Cuando comenzamos el Adviento, decíamos que nos prepara para la celebración de la Navidad, es decir, para celebrar que Jesús viene a salvarnos. Decíamos que uno puede pensar que la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, pero si solo nos quedamos en eso, sería una celebración ajena a nosotros, un recuerdo de un acontecimiento pasado. En realidad, pensar la Navidad como la celebración de un Dios que viene a salvarnos nos invita no solo a recordar algo que pasó, sino a abrirnos a algo que sucede y que está por suceder. Y eso que sucede tiene que ver con nosotros, viene a salvarnos, viene a cambiar nuestra historia, viene a invitarnos a vivir de una manera nueva, distinta, mejor. Esa es la salvación. Y en este camino del Adviento, este año las lecturas nos regalan como poder mirar tres personajes que protagonistas de este tiempo, que nos permiten como mirarnos frente a ellos como en un espejo, ¿no? Y aprovechar para pedirle a Dios que nos regale algo de cada uno de ellos. El domingo pasado era la Virgen, y veíamos la Virgen que frente al anuncio grandioso del ángel se descubre pequeña y al mismo tiempo capaz de aceptar esa grandeza. Soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Ni se agranda diciendo, claro, ¿cómo no me lo va a pedir a mí que soy la mejor? Ni se achica tanto pensando, no, esto no es para mí. Al contrario, las dos cosas. Y lo mirábamos a la luz de la canción también, o la poesía, Los yuyos de mi tierra, ¿eh? Achicate, hermano, no busques la loma. Si querés altura, mira las estrellas, ¿eh? Hoy el Evangelio nos presenta a Juan Bautista, otro de los protagonistas de este tiempo. Juan Bautista es el que precede al Señor, especialmente en su ministerio público. Antes que Jesús deje la carpintería de Nazaret y se establezca en Cafarnaúm, Juan Bautista anuncia un bautismo de conversión. Está por llegar el Salvador. Sin embargo, el texto que escuchamos hoy no está tomado de los primeros capítulos, donde encontramos esa predicación de Juan. En este caso estamos leyendo Mateo, pero podríamos decir lo mismo de Lucas, Marcos o Juan. Juan Bautista aparece al comienzo del Evangelio, porque después desaparece y el protagonista es Jesús. Hoy escuchamos un texto del capítulo 11 de Mateo, donde Juan ya ha predicado su parte, pero está en la cárcel, encarcelado por Herodes. Y frente a lo que Jesús ya ha comenzado a hacer, le surge a él una pregunta, una duda. Manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿vos sos el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Es muy impresionante lo que le pasa a Juan. Él ha anunciado a un Salvador que viene, pero distinto del que se hace presente en Jesús. Recordemos un poquito lo que anunciaba Juan en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Yo los bautizo con agua, pero viene alguien que es más poderoso que yo y los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Tiene en su mano la horquilla para separar la paja del trigo y quemar lo que nos sirve en el fuego. Viene con el hacha en la mano a cortar de raíz los árboles que no dan fruto. Esta es la predicación de Juan. Es entendible entonces que cuando aparece Jesús, Juan diga, me equivoqué. O no es Jesús el que tenía que venir, o tenemos que seguir esperando a otro. Jesús no es el que viene con el hacha en la mano, ni viene a anunciar el fuego, ni ninguna cosa de las que anunciaba Juan. Jesús, que confía en Juan, responde a los discípulos con mucha confianza. Vayan a contarle a Juan lo que ustedes oyen y ven. Como si Jesús dijera, Juan, que es un hombre de Dios, va a entender. Los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Vayan a contarle a Juan. Y después Jesús lo reivindica delante de todos, ¿no? Pensaba en esto que le pasa a Juan Bautista, que es muy impresionante, ¿no? El predicador, la autoridad, el que todos iban a ver al desierto y lo escuchaban con temor, el que proponía la conversión, tiene que convertirse al Dios de Jesús. Juan tiene que ser el primero en reconocer que él está equivocado, o por lo menos que el Dios que viene a salvarnos no es como él anuncia. Y entonces tiene que cambiar de mentalidad. Esta es la conversión de Juan. Fíjense, nosotros cuando pensamos la conversión y decimos que nos tenemos que convertir, pensamos en una conversión moral, Tengo que pasar de ser de una manera a ser de otra. Si soy mentiroso, tengo que decir la verdad. Si soy impaciente, tengo que tener paciencia. Si soy deshonesto, tengo que ser honesto, y así. Y está bien, está muy bien. Pero Juan tiene que vivir una conversión más profunda. No tiene que cambiar su manera de actuar. Tiene que cambiar su manera de entenderlo a Dios. Dios es distinto de lo que él creía. Es una conversión más profunda. Tiene que convertirse al Dios de Jesús. El Dios que él anunciaba es distinto del Dios de Jesús. Les confieso que esto que le pasa a Juan, a mí me ha pasado muchas veces a la hora de pensar la predicación, y más de una vez me pregunto, ¿estaré predicando al Dios de Jesús o estaré predicando al Dios en el que yo creo y tal vez no sea el de Jesús? Es una pregunta que hoy el Evangelio nos invita a que todos nos la hagamos profundamente. El Dios en el que creo, el Dios al cual le rezo, el Dios que propongo a otros para que crean, ¿es el Dios de Jesús o a lo mejor estoy equivocado? Es una pregunta terrible y que te cuestiona profundamente, porque tal vez haya que cambiar nuestra manera de hablar de Dios si el Dios en el que creo no es el Dios de Jesús. Pongo algunos ejemplos. El primero es más como intelectual, por decir así, aunque tiene consecuencias vitales. Cuando estaba en el seminario, me acuerdo que leía un teólogo que decía lo siguiente: si dijéramos hoy los teólogos que Dios no es trino, que nos equivocamos, que en realidad Dios es Dios y nada más, creo, decía él, este teólogo, que a mucha gente no le cambiaría nada. En el fondo estaba diciendo, la Trinidad no es algo que hayamos todavía terminado de asimilar, de descubrir, de integrar en nuestra espiritualidad. A mí me impresionó mucho eso, y a partir de ahí empecé a pensar, ¿a qué Dios le rezaba yo? Si al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, o a Dios nada más. Y los invito hoy a que cada uno piense también. Si te dijeran que la Trinidad no existe, ¿te cambia algo? Porque si no te cambia nada, si le rezás a Dios, no sería muy distinto ser judío o musulmán, que también son monoteístas como nosotros y le rezan a Dios, pero no creen en un Dios trinitario o en un Dios que se ha encarnado. Podríamos rezarle a esa energía divina, pero no sería el Dios de Jesús. Rezarle al Dios de Jesús es entrar en esta dinámica trinitaria donde el Espíritu viene a nosotros para que nos podamos poner delante del Padre mirando a Jesús. Dios es el Padre, Jesús es Dios que se hace compañero de camino y se hace profundamente íntimo para animarnos con el Espíritu. Entonces, una pregunta que podríamos hacernos es esa: ¿es nuestra fe suficientemente trinitaria? Porque tal vez no hemos descubierto al Dios de Jesús. Creemos que somos cristianos, pero tal vez seamos simplemente religiosos. Creemos en la divinidad y no descubrimos al Dios de Jesús, que es el Dios que se encarna también. Y es lo que celebramos en Navidad. Pero les decía, esta pregunta o esta cuestión es un poco intelectual, aunque tiene consecuencias vitales, pero sigue siendo como en un nivel intelectual. Podríamos hacernos otra pregunta o entrar en la cuestión desde otro lugar, mirando nuestra manera de relacionarnos con Dios. Si alguien pudiera decir en qué Dios creemos a través de nuestra manera de relacionarnos con Dios, ¿sería el Dios de Jesús? Lo digo más explícitamente. Si me relaciono con Dios desde el temor, desde la culpa, desde el miedo, ¿será el Dios de Jesús el que se ha presentado como padre, como hermano en Jesús, compañero de camino? A veces Dios parece reflejar más nuestra proyección de la divinidad, de nuestros miedos y nuestras culpas, muchas veces, y no tanto el Dios de Jesús que se presenta Padre misericordioso, Jesús hermano. De hecho, esta es la conversión que tiene que hacer Juan: pasar de un Dios que viene a hacer justicia a un Dios cercano y misericordioso. Asumir que tenemos que revisar nuestra manera de entenderlo a Dios es difícil, porque todos nos resistimos al cambio. Todos tenemos claro que hay que cambiar, pero siempre pensamos que el que tiene que cambiar es el otro, o tienen que cambiar las circunstancias, o tiene que cambiar, pero siempre es para afuera. Rara vez o difícilmente nos preguntamos si los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y entonces nos resistimos un montón. Miren lo que le pasa a Jesús, que viene a traer novedad a este mundo, y los religiosos de su tiempo, lejos de aceptar lo que Jesús traía, lo crucifican. A Juan Bautista le pasa lo mismo. Muere decapitado, Jesús muere crucificado. ¿Cómo nos cuesta aceptar a alguien que venga a traernos novedad? El otro día me contaba un muchacho que su experiencia en un trabajo nuevo, y me decía, me cuesta un montón porque yo quiero renovar ciertas cosas, ciertos procesos, traer algunas estrategias nuevas, y es dificilísimo. Siempre se hizo así, los empleados más antiguos no quieren cambiar nada. Entonces, es un desafío gigante. Muchas veces entre los curas tenemos como esta especie de eslogan o de experiencia que nos pasa al llegar a una parroquia nueva. Siempre se hizo así. Todos decimos lo mismo, ¿no? Llegás a un lugar, che, y si hacemos... No, acá siempre se hizo así. Bueno, listo, no se puede cambiar nada, ¿no? Nos cuesta un montón. Y esto es justamente lo que hoy nos propone el Evangelio y la figura de Juan. Les decía que la novedad que trae Jesús le costó a Jesús la vida. Nosotros no somos tan burdos de ir a crucificarlo a Jesús, pero tenemos formas más sutiles de matarlo, por decir así. Páginas del Evangelio que ignoramos, párrafos de los Evangelios que no nos resultan muy agradables, los pasamos de largo. Negar, ignorar, esconder, es una forma de decirle a Jesús, no vengas a traerme nada nuevo, no estoy dispuesto a cambiar nada. Más bien al revés, confirmá lo que yo pienso, que así vamos a andar bien. Somos muy fieles a nuestros prejuicios y nos cuesta mucho cambiar nuestra manera de pensar. Por eso, hoy estamos invitados a recibirlo a Jesús, que nos trae la salvación. Y la salvación es cambio, porque si nos viene a salvar, significa que algo tiene que cambiar. Si todo va a seguir igual, no hay ninguna salvación, seguimos por el mismo camino. Y esta salvación entonces implicará que cada uno de nosotros se pregunte si tengo que cambiar algo en mi vida, en mi manera de entenderlo a Dios, en mi manera de vivir. Podríamos terminar con esta misma pregunta que Jesús le hace a la gente cuando se van los discípulos de Juan Bautista. Jesús provocativamente les dice, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre que se viste con refinamiento? Eso es en los palacios. Como diciendo, si fueron a buscarlo a Juan, entonces escúchenlo a Juan, que habla de conversión. Podríamos hoy preguntarnos lo mismo. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A escuchar lo que ya sabemos o a dejarnos transformar por el Evangelio? ¿Para qué leo el Evangelio? ¿Para que me dé la razón o para, al revés, cuestionarme y tratar de modificar en mi corazón aquellas cosas que me distancian de Jesús? Pidámosle al Señor que podamos vivir esta profunda transformación. Increíblemente, o en este caso, en el caso de Juan, es pasar de un Dios juez a un Dios misericordioso. A veces creemos que es al revés, que es más difícil creer en un Dios juez que en alguien que te perdona. Y sin embargo, pareciera que estamos como más inclinados a un Dios que nos viene a juzgar que a un Dios que viene a perdonar. Y la primera lectura de hoy resuena con mucha fuerza. Alégrense, alégrense. Que se alegre la estepa, que se alegre el desierto, porque Dios viene a salvarnos. Encontrarnos con el Dios de Jesús es preparar nuestro corazón para una profunda alegría. Lejos de tener miedo de cambiar, vayamos corriendo al encuentro de Jesús.